me ves. Dime cómo te puedo convencer para hacerlo contigo, ¿qué tengo que hacer? Dime cómo te puedo tener, bebé. Dime cómo te puedo convencer para hacerlo contigo, ¿qué tengo que hacer? Dime cómo te puedo tener. Tú dime qué hago para que hagas cositas conmigo, para yo tener sexo contigo y toda la noche darte castigo. Tú dime qué hago para que hagas cositas conmigo, para yo tener sexo contigo y toda la noche darte castigo. Y yo no sé si a ti te gusta que te trate romántico o si pinchándote el oro es el que te envuelvas. Lo que sí sé es que hoy voy a ganarte, decidido estoy, no voy a quitarme. Tú eres esa mujer que me complementa, se quita me tientas y si me calientas significa que tú también quieres conmigo. Y yo que estoy loco por estar contigo. Si tu mamá más ganas me darían de tenerte desnudita en mi cama. Si tu mamá más ganas me darían de tenerte desnudita en mi cama. Tú dime qué hago para que hagas cositas conmigo, para yo tener sexo contigo y por la noche darte castigo. Tú dime qué hago para que hagas cositas conmigo, para yo tener sexo contigo y por la noche darte castigo. Ya he hecho de todo tratando de impresionarte. Si te dejas, sabes cómo tratarte. Dime un lugar donde pueda hablarte sin interrupciones, sin estar solos. Hablé claro, no aguanto más. Quiero estar contigo y no me dejas. No me engañes más, dime la verdad. Si tu mamá más ganas me daría de tenerte desnudita en mi cama. Si tu mamá más ganas me darían de tenerte desnudita en mi cama. Tú dime qué hago para que hagas cositas conmigo, para yo tener sexo contigo y toda la noche darte castigo. Tú dime qué hago para que hagas cositas conmigo, para yo tener sexo contigo y toda la noche darte castigo. Bebé, dime cómo te puedo convencer para hacerlo contigo, ¿qué tengo que hacer? Dime cómo te puedo tener, bebé. Dime cómo te puedo convencer para hacerlo contigo, ¿qué tengo que hacer? Dime cómo te puedo tener. Se me agotaron todas las opciones. ¿Cómo me dices? ¿Quieres pasar la noche conmigo? TMPR, we the best, the most powerful rookie, Farruko, DJ Urba, Rome, Los Evo, Jedis, The New Force. Seguimos viajando el mundo.